Tirar la basura, pasar un poco la escoba, ir al supermercado, poner la lavadora y luego tener que cambiar el agua a la paloma, que desde que trabajo se pasa el día aún más sola, y tender la ropa, tal vez pasar la fregona. Creo que tendría que ir pensando en ir a comprar droga. Chocolate amarillo, corre, corre, corre, corre, que te pillo. El patio de mi casa es de la comunidad. Cuando llueve se moja, hay goteras que tapar. Y este es el blues de cada semana. El despertador te arranca de la cama y vuelta al trabajo y del trabajo a casa. Y mientras tanto la vida es lo que pasa. Y este es el blues de cada semana. El despertador te arranca de la cama y vuelta al trabajo y del trabajo a casa. Mientras tanto...